tienen que ver con lo sonoro entendido como materia, la voz como cuerpo relacionado con la performance art, la acción sonora, la poesía, la filosofía, la improvisación libre y la composición musical. Estoy en el terreno de la intermedia, un concepto propuesto por Dick Higgins del movimiento Fluxus, que consiste en utilizar distintos códigos artísticos que se definen separados, como la música, la poesía, la acción y el movimiento, y permanecer en esa zona fronteriza de las diferentes artes, ese espacio como disidencia o transposición de límites. En la voz me interesa lo peculiar, lo que es originario, lo que se crea a partir de improvisar de manera colectiva, de la intuición, de la búsqueda de los límites, de lo imposible. Me interesa el grito, la exageración, pero también la contención y lo invisible, siempre rodeada de paradojas. El gesto, como materia vocal y la experiencia única, irrepetible. Últimamente estoy muy interesada también en la composición. La veo como añadir un tiempo más en la música. El tiempo de la composición, de la idea previa y su desarrollo. Mi búsqueda de sonido viene más desde un punto de vista plástico o desde la deformación, del alejamiento de la narratividad del significado, pero también de la búsqueda de la precisión del azar, de lo brillante, de lo monstruoso, del alejamiento de la belleza como pureza, como punto de fuga. Pero esto lo puedo definir siempre a posteriori. Es algo que ha salido de manera orgánica, como explicaré más adelante con la práctica de acción. Suelo encontrarme muy bien en esa búsqueda con la colaboración de diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, de viento mental, la trompeta, el trombón, el saxo clarinete, el bombardino. Con la electrónica, con el órgano, con la batería. Tengo varios grupos con estos instrumentos. Thank you. La naturaleza de la flor, colocarraflor. Colocarraflor. La naturaleza de la flor, colocarraflor. Colocarraflor. Colocarraflor. Tengo claro por dónde está mi búsqueda y los códigos en los que me quiero mover y mi posicionamiento, pero creo que me siento también buscando porque considero que soy una artista que está abierta a lo inesperado, a la sorpresa y a poder influenciarse de inusuales e inesperadas propuestas. Las ideas son como las hojas, caen deformando el viento. Idea de mí, idea de ti. Las ideas son hojas. Las hojas, ideas que no caen. Las hojas contienen las ideas que dejan de ser. Hoja, hoja, cae la idea. Las dos, las hojas y las ideas caen en nuestra piel. Hoja en mí, hoja en ti, idea de dos. fue de una manera orgánica, natural. Desde mi práctica en la performance art, relacionada con el tiempo, el espacio, el cuerpo, el movimiento y los objetos cotidianos utilizados de una manera inusual, comienzo a utilizar la voz como una materia, como un objeto más dentro de la acción. Soy consciente que la voz está cada vez más presente y decido trabajarla también de manera más focalizada, ya sea en solitario o con otros músicos, pero siempre sabiendo que se trata de un material sonoro relacionado con el cuerpo y la acción, donde está el gesto y el acontecimiento. Los elementos que intervienen en ella tienen más que ver con la plástica, la escultura y los recursos estilísticos poéticos que con el concepto de voz de una manera tradicional. Para mí, la voz tiene el componente sonoro y también el componente escultórico o de materialidad corporal. En cuanto a la poesía, también surgió de una manera natural, relacionada con mi práctica de la improvisación libre y musical. Primero, esta práctica yo la entiendo como una creación colectiva, la improvisación musical libre, y un encuentro con el azar y la precisión, con materiales que brotan de la memoria y del trabajo previo con el instrumento y el material sonoro del músico, pero el factor de lo inesperado y del aquí y el ahora le da un sentido totalmente distinto dentro del colectivo. También entiendo la improvisación libre como diálogo, reto y placer, algo que he desarrollado también en la práctica de acción en colectivo y en solitario, y la denomino todo esto que hago, toda esta mezcla, poesía de acción. En esta improvisación libre utilizo mi poesía de varias maneras. Puedo, por ejemplo, llevar varios de mis poemas a algún concierto y elegir al azar o de manera intuitiva fragmentos o palabras y utilizarla dentro de la improvisación y ver lo que ocurre. También puedo haber trabajado previamente un fragmento de mis escritos y hacerlo de una manera más compacta. Me interesa utilizar la palabra o la estructura desde el alejamiento de la narratividad, ya sea desde la descodificación de su significado mediante recursos sonoros o mediante recursos literarios, o ya con la disolución total y la transformación en material sonoro abstracto. Eso lo da el momento, o sea, cómo me siento con los en la improvisación y las propuestas de los demás, ya que, como he dicho, la práctica de la improvisación musical la veo esencialmente colectiva y relacionada con lo otro, con el otro, con la otra. Ninguno me da miedo. Me encuentro muy bien con estos dos conceptos, recursos o herramientas. Me vienen dos ejemplos relacionados con el silencio. Me acuerdo en las clases de performance art, cuando trabajas con objetos, por ejemplo, un libro y una piedra. Te centras en la relación que hay entre esos objetos. Que aparentemente no hay una relación usual o práctica. Y precisamente esa es la razón que lo hace más interesante trabajar con ellos, porque abren la lectura a más significados. Ahí me di cuenta que es tan importante el objeto como la distancia entre los objetos y la distancia entre tú y ellos y entre los objetos mismos, es decir, dónde está situado el libro con respecto a la piedra, por ejemplo. Esto también se puede trasladar a la música o a la escultura o a cualquier tipo de arte. O sea, el espacio entre dos cuerpos o entre dos sonidos es un espacio y un cuerpo en sí. Al igual que el espacio entre las letras, las palabras, las frases, son cuerpos sonoros también, como el silencio. Por otro lado, también me impresionó descubrir un rol en el teatro japonés que el actor representaba su ausencia. Está ausente en su presencia y tiene toda una técnica corporal para ejecutarlo. Me quedé enganchada con esa paradoja y esto también lo relaciono con el silencio. Con respecto al ruido, creo que es algo a reivindicar, ya sea desde la exageración o desde lo textural o como imagen de fuga de otros tipos de propuestas más estandarizadas, de lo desencajado y lo deformado, o como simplemente una experiencia sonora. Para mí el ruido es otro tipo de recurso. Me encuentro cómoda con la relación entre ruido, cuerpo, voz. Esa relación que hace que investigue la voz desde un punto de vista más conectado con el cuerpo y sus movimientos. Gestos monótonos o delicados o asquerosos, por ejemplo. Desde mi experiencia personal como mujer contextual, he encontrado impedimentos para desarrollarme de manera artística. Algunos muy evidentes y otros más sutiles y sibilinos. En Berlín me siento en una ciudad que tiene un camino más hecho en ese aspecto. Más espacio para desarrollarse, aunque siempre encuentras mecanismos de poder y elitismos, clasismos. Mi postura ante ello es encontrar el medio más adecuado para desarrollar mis potencias y afectos, tanto vital como artísticamente, e intentar con mi práctica y mi curaduría visibilizar y dar espacio a todos los colectivos que están invisibilizados y desarrollar estrategias para desarticular esos mecanismos de poder en lo que me sea posible. O simplemente desarrollarme o intentar crear espacios adecuados y potenciadores. Colgados. Los árboles de la espera que llega todo. Animales con A de animales, con A de animales, con A. Ojos de buey. Esta vez el lunes se agota la furia. Se agota mirando sonreír. Esa vibración del pájaro en el árbol. Soy muy crítica con los roles establecidos de lo que se supone que es masculino o femenino. Entonces, desde mi posición de mujer contextual, también juego con mis performances con esa cosificación. Para intentar alejarme, burlarme, criticarla e incluso divertirme con ello. Es un tema complejo, interesante. Es como que no puedes no ver el reflejo de la mujer normativa por la mirada y la respuesta del otro, y a la vez tu percepción de ti misma está a años luz de eso, ¿no? O sea, está dispuesta a examinar y experimentar y desarrollar las combinaciones inusuales o disidentes que, por ejemplo, se espera del público, por ejemplo, de una mujer que está cantando. ¿Qué se espera de ella? ¿Qué va a cantar? ¿Qué sonido va a emitir? ¿No? ¿En qué lugar se posiciona? ¿Qué deja o no deja de hacer? Eso también es algo que me gusta observarlo. cero flores. Tocar con otras mujeres y en su visibilización en la curaduría. Y a nivel artístico, reflexionar, desarrollar las potencias y afectos que nos son propios y compartir estados, experiencias, ideas que son afines. También me interesa preguntarme sobre el público que va a escuchar cierto tipo de música y relacionarlo con los roles de género y los estereotipos. No sé si van a ver ese tipo de música porque les hace identificarse o si se sienten incómodos porque no se identifican o incómodas. Eso, la incomodidad o la reacción ante una propuesta sonora, por ejemplo del asco o del alejamiento de la belleza sonora, y me divierte escuchar las reacciones ante unas propuestas, desde lo exagerado, lo provocativo, lo reflexivo o lo minúsculo. Aprendo mucho sobre las reacciones del público. Pregunto a menudo con sinceridad para saber las lecturas que hacen desde su contexto, desde su posición o desde sus límites o desde sus potencias. Flor sin alas. Hasnemlese. Odiurle. El ruido. Es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Prensa Audio. Prensa Audio. Prensa Audio. Prensa Audio. Audio. Prensa Audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa arroba el ruido es el mensaje punto com. Marcelo Mellado, Hogares sin Tiempo. Los espacios a veces nos omiten y la temporalidad nos deja atrás. Desde la entraña de un ser, ¿a dónde se van todos los recuerdos? ¿Será que solo flotamos dentro de un torbellino de emociones fugaces? Marcelo Mellado inspira estos cuestionamientos a lo largo de paisajes sonoros, distorsiones y melodías tan profundas que detiene toda temporalidad para sumergirnos en nosotros mismos, con nuestras contradicciones y con nuestros cuestionamientos. La emotividad rebalsa en este excelente trabajo de Marcelo, cuyo control del tiempo hace que el mundo se paralice y la atención se fije en la marea de armónicos proveniente de sus instrumentos. Esta marea nos deja en el inicio de una serie de contemplaciones dubitativas con una carga de ternura acumulada. Los cantos y la luz contra una oscuridad súbita que cubre el panorama. Hogares sin Tiempo está publicado en todas las plataformas del sello discográfico 1049 Records.